soy música que evoca recuerdos del ayer. Música que transmite hondas emociones e inspira sentimientos. Soy Litoraleña. Por Radio Mestiza, comunicación y cultura comunitaria. Litoraleña. La música que trae el aroma de la infancia. Litoraleña, con Eugenia Coria Zuligoy. La música litoraleña es una de las expresiones más nuevas dentro del folclore argentino. Su ritmo muy particular es parte de nuestra música nacional y a la vez es propio de una región musical que trasciende las fronteras. Una región musical muy amplia, influenciada por la cultura guaraní. De hecho, la música litoraleña es bilingüe y se canta tanto en español como en portugués y siempre mezclada con guaraní. Mixtura con la música paraguaya, con la música de la región das Misões, al noroeste de la región gaúcha del sur de Brasil, y la música litoraleña del Uruguay, la nuestra con su danza, se compone de diversos géneros con sus respectivos estilos, entre los cuales encontramos la polca correntina, la polquita rural, la polca paraguaya, la chamamé, la guarania, el purajei, la galopa, la chamarrita, el rasguido doble, el valseado, el xotis, la ranchera, el gualambao, la canción misionera, la colomeica y el valerón. Cada tema nos muestra postales del terruño, nos habla del río, de la costa, del monte, del paisaje, de la gente y de su vida, de sus sueños y desventuras, del amor, del trabajo, de las luchas, tantas cosas. En cada tema aprendemos a entender esa cultura. Comprendemos por qué, quienes la llevamos en la sangre, al escuchar el primer compás, inevitablemente nos encontramos acompañando, aunque sea con los pies, con los dedos, con alguna estrofa, o también sintiendo ese enorme deseo de bailarla. Hoy tengo la oportunidad de traer a ustedes esa música de mi infancia, procurando mostrar la belleza y amplitud de la cultura litoraleña que acompaña esa música. Si bien en muchos casos fueron las grabadoras las que pusieron los nombres, esa música le pertenece a la gente. A la gente que la crió en determinada región, que la disfrutó, que la cultivó y que la trajo hasta nuestros tiempos. Escuchamos de fondo Anahí, por Romualdo Correa y su conjunto, del álbum Arpas en Estéreo. Anahí, la leyenda de la flor del ceibo, compuesta por el argentino Osvaldo Sosa Cordero, es una hermosa guaraña que rinde homenaje al pueblo guaraní. A continuación, escucharemos Anahí, esta vez en la voz de Amambay Cardoso Ocampo. ¿Acaso tu inmensa bravura, reina guaraní? Anahí, indiecita fea, de la voz tan dulce como el agua ahí. Anahí, Anahí, esperanza no ha muerto, perdura en tus fueros en la flor rubí. Defendiendo a Leiva, tu indómita tribu, fuiste prisionera. Condenada a muerte, ya estaba tu cuerpo envuelto en la hoguera. Y en tanto las llamas lo estaban quemando, en roja corola se fue transformando. Uno de los ritmos litoraleños más representativos es el chamamé, una manifestación cultural propia de la provincia de Corrientes y del nordeste de Argentina. Sobre su origen existen distintas opiniones, pero de todas las hipótesis, la más probable parece ser la del origen guaranítico. Hoy el chamamé está considerado como patrimonio cultural inmaterial de la provincia de Corrientes y de la nación argentina, y recibe el mismo reconocimiento en el sur y centro de Brasil, en especial en los estados de Río Grande del Sur y Mato Grosso del Sur, donde una ley estadual estableció el 19 de septiembre como Día del Chamamé. Al chamamé se lo encuentra también en Paraguay y noroeste de Uruguay. Se extendió por la Patagonia argentina y chilena y en nuestra región pampeana, donde encontramos muy buenos intérpretes y autores. El primer chamamé registrado como tal, el 11 de febrero de 1931, fue Corrientes Potí, de la autoría de Diego Novillo Quiroga y Francisco Pracánico. Denominado chamamé correntino por el sello RCA Víctor, quedó establecido como género folclórico por derecho propio el chamamé, y con ese nombre es que perdura hasta el día de hoy. Estamos escuchando la grabación original de Corrientes Potí en la voz del paraguayo Samuel Aguayo, acompañado por la orquesta Francisco Pracánico. Mi pobre corazón, mira la luna y verá, tendrá mi sello mayor, que es de profundo, de tus besas. Mi esma dulzón del yatay, que la llamita de amor. Soy música que habla de la tierra. Soy acordeón que invita a bailar. Soy litoraleña.